Patricia Rato, ¿no? Nos la nombramos. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. Bueno, a los tres que están haciendo el programa hoy. Un gusto estar acá. Sí, no, los halagos me ponen un poco incómoda, por eso lo de ilustre dejémoslo para algún prócer. No, está bien, pero está bueno porque está llevando a Tandil, muchas veces lo decimos de otras disciplinas, no solo del arte o de la cultura, sino como el deporte, como puede ser Juan Martín. En todo el mundo se habla de Tandil por Juan Martín, y cuando se habla de tus libros, en todo el mundo también está bueno porque sos de Tandil. Y hay que destacarlo. Sí, está bueno. A uno le da mucho orgullo. Yo siempre digo, no sé, estar en la Feria del Libro de Frankfurt presentando un libro, o en la Feria del Libro de Turín, ahora vuelvo a Italia, a la Feria del Libro de Mantova, que es una de las ferias más lindas del libro que hay en Italia, a presentar otra novela que me traducen, ya sale en marzo, mi primera novela que traducen ahora al italiano. Ya habían traducido Trasfondo, la famosa del submarino que me ha llevado a dar la vuelta al mundo. Y bueno, es muy lindo, y tuve la suerte encima de encontrarme con Tati Franchini, una chica de Tandil que está viviendo en Turín, así que bueno, hicimos un lugarcito para Tandil también por allá, entre los tanos, así que estuvo bueno. Y en un tiempo, porque está en elaboración, va a salir una película de Trasfondo, basada en Trasfondo, de la mano de un director también excelente, Pablo Giorgelli, que también tiene lazos en Tandil, así que también vamos a tener otra rama artística, otra que rama también más va a llevar el nombre de Patricia. Seguro. ¿Cómo va ese proyecto? Eso va bien. Se terminaron ahora el guión, los procesos en Argentina, sobre todo con el tema de recursos, y esos son largos. Pablo es un director de cine muy minucioso, escribe los guiones, esta vez en coautoría con un director de cine uruguayo que es también guionista. Terminaron el guión ahora, así que empezamos a mirar un poquitito, a revisar algunas cosas, y ya a partir de que está el guión se presentan para concursos y para conseguir subsidios. Va a ser una película cara porque hay que hacer una réplica de un submarino por dentro íntegro en un estudio, y tiene que además poder dividirse por la mitad para poder filmar adentro, porque el submarino es un lugar muy estrecho, así que es, para lo que es el cine argentino, es como una superproducción, así que pero bueno, los cineastas tienen esa cosa que yo admiro mucho, ¿no? De largarse a la aventura con esos sueños, porque yo no necesito más, ni siquiera diría una computadora. Si no tengo computadora, podría escribir con un cuadernito y un virome, ¿no? Y eso me alcanza. Pero bueno, hay otras disciplinas artísticas que requieren de mucho recurso, pero el cine argentino está muy bien visto en el mundo. Y en general hay productoras extranjeras siempre dispuestas a invertir en el cine argentino. Así que bueno, tremenda tarea. Para mí es como una aventura. ¿Y cómo tomaste eso de que tomen la historia y que vaya a una película? Me da con mucha alegría, y por otra parte pensar que una persona, bueno, además reconocida y con los premios que tuvo Pablo Giorgelli, ¿no? Le vaya a dedicar 4 o 5 años de su vida a hacer una película de una novela que a mí me llevó otros 4 o 5 años. Bueno, sí, me da como mucho orgullo. También entiendo que esta va a ser su lectura y su película, pero que bueno, que el libro haya sido la inspiración para hacerlo, está bueno. Obvio. Sí, es una cosa que a uno no le pasa todos los días, así que hay que disfrutarla. Yo la disfruto, no me la creo mucho, sí, le doy como la bienvenida a esas cosas con mucha alegría, y sigo adelante, y siempre estoy pensando en hacer otras cosas, así que... El libro tuvo su recorrido, bueno, ahora con la película, también se tradujo al italiano, eso te llevó a Italia. Ahora no quiero hablar mucho, pero hay una negociación con una editorial de Estados Unidos, así que estamos esperando a ver. Sería un salto, ya con traducción al inglés, sería un salto cualitativo. Sobre todo porque el mercado de Estados Unidos. Pero bueno, tiene sus complejidades, la novela es breve, así que quieren ver si la publican acompañada por algunos cuentos. Claro. Todo en el medio está de por medio el idioma, la traducción, que es lento, porque además son traducciones, la traducción literaria es muy compleja. Y lo que escribo yo es absolutamente argentino, entonces requiere de idas y vueltas. La traductora se ha ido hasta a visitar su país. Para no irse por otro lado, ¿no? Para hablar con los submarinistas, para consultar algunas cosas. Así que bueno, está ahí como sin terminar de cerrar ese proyecto, porque bueno, está en proceso. Pero muy contenta con eso y aprendiendo mucho, porque todas estas situaciones hace que uno aprenda, ¿no? El intercambio tanto con el traductor que me traduce al italiano, como con la traductora al inglés y ahora con la película y lo que será después, todo el proceso de la película, está buenísimo porque uno aprende mucho. Yo soy una curiosa irremediable y si hay algo que disfruto en la vida es aprender, y ahora ando aprendiendo cosas de medio ambiente. Eso. Que es el tema, en realidad, venía por este tema. Pero es tan interesante siempre hablar de su profesión. No podés no hablar de... Tal cual. Pero bueno, hoy estás de visita acá como vecina de Tandil, digamos, no, ni más ni menos que eso. ¿No? Sí, y está muy bien. Digamos, un poco la historia súper resumida de cómo es la historia de este grupo Por Más Naturaleza Tandil, que comienza hace un poquito más de un año, cuando salgo, yo vivo en la zona del anfiteatro y veo que hay una pala mecánica arrasando con el suelo, que hay sierras y están talando árboles y echando algo blanco que parece cemento, pero bueno, después me entero de que es polvo de piedra. Lo filmo, pongo un posteo y un título. Bueno, el manejo del lenguaje es lo que tiene uno y poder escribir, y se me ocurre esto de hacia la cementización del Tandil soñado, y tiene una repercusión, se viraliza, mucha gente empieza a ponerse en contacto. Bueno, me llama a hablar el intendente y empieza a acercarse otra gente. Recordemos que eso había sido la intervención que hizo el municipio para el Festival de la Sierra del año anterior. Exacto. A partir de ahí se forma un grupo que tiene una convocatoria más amplia, pero después como un grupo un poco más pequeño, pero somos unos cuantos de todas maneras, que es así, donde hay gente de diferentes profesiones. Uh-huh. Y lo que hicimos fue empezar a indagar en cuáles eran los mecanismos que la democracia tiene para hacer los reclamos. Entonces, claro, no nos pareció que fuera ir a conversar con el intendente, ya había habido experiencias anteriores en donde eso no resultaba para los que reclamaban. Y entonces lo que hicimos fue ir vía Consejo Deliberante y usar las redes sociales y los medios. Ahora las noticias vienen muchas veces por ese lado. Claro. Y la defensa de los ciudadanos también viene por ese lado, ¿no? Porque muchas veces, aunque no debería ser así, porque lo que preocupa de esto es que no todo el mundo tiene esta llegada a los medios y no todo el mundo tiene voz. La señora, el señor que viven en un barrio están reclamando porque no tienen cloacas o no le asfaltan. Sí, hasta el bache, hasta el pozo. No tienen la ventaja o este don que tengo yo de que escribo y la gente lo lee. Pero bueno, lo que hacemos es tratar de aprovechar esta posibilidad o esta capacidad para, y la del grupo, para canalizar denuncias o demandas de cosas que hay para hacer. Y este ha sido un poco el vehículo. Hemos tenido reuniones con concejales y con funcionarios, respuestas a algunas cosas, algunas insatisfactorias, otras satisfactorias, ha habido cambios. Y con relación a lo que fue el inicio, teniendo en cuenta que ahora se realizó una nueva edición del Festival de la Sierra, sí, esta vez fue distinto. Sí, y estamos muy contentos porque esta vez lo que sucedió es lo que debiera haber sucedido siempre. Uh-huh. Que Espacios Verdes presentó un informe en el cual detallaba cuáles iban a ser las intervenciones. Uh-huh. Esas intervenciones se realizaron teniendo en cuenta no dañar el espacio. Uh-huh. Se hizo una poda de ramas secas preventiva para que no se cayera y no fuera peligroso para la gente que iba a estar. Pero no se talaron, ni cortaron, ni podaron a pedido de los privados, que a veces dicen, haceme más lugar acá para poner el stand, ¿no? Porque después ese lugar, digamos, estamos hablando de árboles de muchísimos años que no se recuperan. Entonces, esta vez hubo un informe, en lugar de retirar el mantillo natural y poner polvo de piedra, y después retirarlo, erosionaron el suelo. Esta vez lo que pasó fue que pusieron un chipeado de ramas, que son como picaditas, ramas picaditas, que eso después es biodegradable. Exacto. Entonces, bueno, nosotros estamos reconociendo que nos parece muy bien. O sea, no solo la crítica, sino resaltar cuando algo se hace bien. Cuando se cumple. Exacto. ¿Sí? Faltó, también hay que decir, el control de ese informe por parte del Consejo Deliberante. Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo que pudimos ver y cotejar es que las tareas que se realizaron conforme a lo que está legislado por el propio municipio. Claro. ¿Sí? Desde la agrupación tienen un raro privilegio, que es haber inaugurado, ser el primer caso que toma la Defensoría del Pueblo de Tandil, la recientemente creada. Contanos cuál es la causa que lo llevó a recurrir a la Defensoría. Bueno, para recurrir a la Defensoría del Pueblo, es decir, la Defensoría del Pueblo no es un lugar al que uno va a reclamar en primera instancia. A la Defensoría del Pueblo se acude cuando, después de que uno transitó por los otros canales, uh-huh, que son presentar cartas y abrir expedientes en el municipio, esas cartas o pedidos no son contestados o no son contestados de manera satisfactoria. Entonces eso habilita al ciudadano a ir a pedir a la Defensora del Pueblo que se interiorice y que actúe. Nosotros estábamos esperando, estábamos como agazapados atrás, claro, de la puerta, claro, no esperando que abra la puerta para ser los primeros ahí. Y bueno, entonces fuimos los primeros. Ya teníamos, porque teníamos toda una carpeta con puntualmente, todo presentado. Esto puntualmente fue por las canchas. Por todo. En realidad, lo de la cancha, los de las, sí, canchas tomó Estado Público y también, uh-huh, a través de la Defensora, que lo ha comunicado, que se está encargando, claro, de eso. Porque era lo inmediato. Yo, claro, pedí un informe con carácter de urgente para que se detuvieran las obras. Mm. Estamos hablando de que el municipio planeó hacer canchas de fútbol tenis y mesas de cemento para jugar al ping-pong en el parque, que es una zona especial de interés ambiental, declarada así por una ordenanza municipal, que determina que es una zona protegida, ¿no? Uh-huh. Que no se puede hacer cualquier cosa, porque si no, lo que pasa es que el espacio verde deja de ser verde. Y un espacio verde no es porque le hacemos una carpeta de cemento y la pintamos de, sí, verde, ¿no? Es porque tiene plantas, naturaleza, claro, bichos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene un espacio natural. Exacto. Lo que vimos nosotros es que, de nuevo, uh-huh, nos enteramos de esto por los medios, lo de las canchas, uh-huh, y lo que hacemos es un pedido para ver el informe de impacto ambiental. ¿Qué dice el Estado? Porque hubo respuestas, al menos periodísticas. En realidad lo que pasó fue que el Bloque Integral hizo un pedido de informes, porque además, cuando ven lo que nosotros ponemos en los medios el 26 de diciembre, el Bloque de Concejales de Integral se interioriza y ve que, además de lo que nosotros señalábamos, que es que no estaba la evaluación de impacto ambiental y que, como es una zona protegida, hay que intervenir con cierto cuidado y, en todo caso, a veces es mejor no intervenir y dejarla natural. Además, había problemas, otro tipo de problemas, que tenía que ver con que no tenía asignada partida presupuestaria en el presupuesto que se presentó. Por ende, no estaba aprobada su realización. Hasta el día de hoy no sabemos de dónde salió el dinero para hacer eso, porque no está en el presupuesto y no se le contestó tampoco a los concejales de Integrar. Bueno, entonces lo que hacemos es recurrir a la Defensora del Pueblo para que tratar de que se hagan las cosas como corresponde antes de que se hagan las canchas. La Defensora del Pueblo interviene y recibimos como respuesta un informe que es un formulario previo a la realización de la evaluación de impacto ambiental y que determina si hay que hacerlo o no. Uh-huh. Y lo que vemos en ese informe, que hay puntos que no están como bien realizados, ¿no? Por ejemplo, dice que las canchas van a ser usadas de 8 a 20. Y este formulario tiene varias opciones. Si se usa de 8 a 20, si se usa a la noche de 20 a 8, tiene un puntaje más alto porque se entiende que se interfiere más en el ambiente. Esto mide el grado de fragilidad del lugar, ¿no? Y si se va a usar por completo, es decir, durante el día y durante la noche, porque va a haber más tránsito de gente, uso de luminarias y todo eso, eso agrede más al ambiente. Claro. Bueno, la funcionaria que hizo el informe, que es la directora de Obras Públicas, no es una ambientalista, es la directora de Obras Públicas, que hizo el informe, puso que se va a usar de 8 a 20. Entonces nosotros nos preguntamos, el parque, un espacio abierto, ¿quién va a controlar que a partir de las 20 no estén jugando al ping-pong o al fútbol, si hay luces? Primero, claro. Bueno, en vez de un punto, como le ponen ellos, esto tendría 6 puntos en el informe. Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Dice, con respecto a si las canchas que se van a hacer, ¿a qué distancia están de una zona protegida? ¿Más o menos de 150 metros o adentro de la zona protegida? Bueno, ellos ponen que están a 150 metros. Claro. Y en realidad está adentro de la zona protegida, porque la zona protegida es todo el parque y todo el predio del parque, si uno va al plan de desarrollo territorial, determina que llega hasta la calle Rondó, incluye todo el parque de las Banderas. Claro, claro. Sí, no es desde la calle al ascenso, sino que todo el parque no es el castillo Morisco, abajo. El parque es todo. Es todo. Claro. ¿No? Todo ese predio. Entonces, bueno, ahí también, en lugar de un punto, son tres. Y así hay otros, ¿no? Por ejemplo, que dice que eso va a generar un tránsito de menos de 10 automóviles que se van a estacionar. Y bueno, nos parece un poco pintado, dibujado el informe, ¿no? Claro, es muy... Entonces, bueno, vamos a objetar... Van a insistir con la postura. Sí, porque ahora lo que corresponde es que el Consejo Deliberante ponga un especialista que corrobore cosas que nosotros ya estamos viendo en este informe, que no están bien hechas. Y en realidad creemos que no hay que hacer las canchas en el parque, pero bueno, si se van a hacer, que se hagan cuidando todo lo que hay que cuidar, o sea, para que esto no agredir se de la menor forma posible, aunque se haga. Lugar. Exacto. En el transcurso de tu relato nombraste uno de los puntos también más fuertes de toda la lucha de todo este año, que es el Castillo Morisco y la concesión tan polémica. Bueno, ustedes me preguntaban en qué está interviniendo la defensora. Ahora está dando respuesta a esto porque, como se está realizando, necesitaba una intervención inmediata. Pero tiene otra serie de reclamos y muchas tienen que ver con el Castillo Morisco. Digamos, todo el parque está considerado no solo bien natural, sino también patrimonial e histórico. Porque uno dice, bueno, un árbol patrimonio histórico, sí, esos árboles fueron plantados por niños de las escuelas que ahora serían nuestros abuelos, ¿no? Y eso se construyó como un bien cultural e histórico de Tandil, con todo lo que tiene. Entonces, no hay hecho un inventario, un censo de los árboles, digamos, se interviene y nunca se sabe quién determina qué se pone o qué se saca. Y sabemos que, por ejemplo, desaparecieron las ventanas hermosas que tenía el Castillo Morisco porque fueron reemplazadas por ventanas de paño fijo, ¿no? De vidrio, con el logo de la empresa. Y no sabemos dónde están, ¿no? Entonces, ¿quién determinó que se podían sacar? ¿Con qué cuidado? El Castillo Morisco fue donado a los tandilenses, ¿no? Igual que la portada del parque, tanto por la comunidad italiana como por la comunidad española. No pertenece a los tandilenses, no le pertenece ni a ningún intendente ni a ninguna empresa. Entonces, lo que pedimos nosotros es, si esas ventanas se retiraron, deberían estar en un museo. En algún lugar. O en algún lugar, protegidas y listas para que se vuelvan a poner, ya haberlas retirado. Sin el debido procedimiento, digamos, que nosotros pedimos, ¿dónde está el informe que determina que se sacan, con qué cuidado, para que no se dañen? Eso no está. No nos respondieron nunca, en realidad. Sí, sí. Y después, indagando y pidiendo el pliego de licitación para ver qué cosas podía intervenir o no la empresa que ganó la licitación, terminamos descubriendo algo que no sabíamos y no preveíamos. Y es que, como hubo un solo oferente, la licitación debió haber pasado para su consideración por el Consejo Deliberante, pero no pasó nunca. Claro. Misteriosamente, parece que hubo un artilugio legal que todavía no nos dicen cuál es porque no nos han respondido. Y no han respondido tampoco un pedido de informes que hizo en su momento, hace ya varios meses, Integrar. Claro, que la defensora del pueblo pida la respuesta que nosotros estamos desde dando. Lo legal es lo que corresponde, desde lo técnico político, la mayoría que tiene en este momento Cambiemos o el radicalismo, evidentemente, no sé por qué no lo llevan al consejo, porque eso es lo que no tranquilamente entendemos. A ver, que hubiera sido por simple mayoría o por el doble voto del presidente, lo hubieran sacado igual. Eso habrá sido para no evidenciar algo que no querían que se debatiera. Porque en la mayoría las cosas no pasan por el Consejo Deliberante. Digamos, esto que pasa con las canchitas, con las canchas que se van a hacer, en realidad a nosotros lo que nos preocupa es que esto estaría mostrando una forma de hacer la política, ¿no? De actuar de la política en Tandil. ¿Por qué no se siguen los procedimientos? ¿Por qué teniendo mayoría en el Consejo Deliberante hay cosas que no pasan por el Consejo? Claro. Lo de las canchas no pasó. Exacto. Lo del Morisco tampoco. Y hasta ahí sabemos nosotros. Yo me pregunto, si esto ocurre en varias cosas, ¿por qué no pensar que sucedió con otras licitaciones? Uh-huh. ¿Por qué no pensar que sucedió con otros proyectos? Como que es un modus operandi. Y no sé, pero nosotros estamos viendo eso y nos preguntamos por qué, porque no cierra, digamos. Dice, ¿qué se pretende ocultar? Porque si no pasa y tienen mayoría y se supone que se aprueba. Exacto. Es así. Por lo tanto, entonces van a insistir en el. Vamos a insistir en que nos den el defensor del pueblo a ver si llega la respuesta. Hay leyes que amparan a los ciudadanos que tenemos derecho a la información. ¿Por qué? Porque lo que tiene que quedar claro acá es que estos lugares que nosotros estamos defendiendo son patrimonios de los tandilenses, es decir, los dueños somos nosotros. Entonces, queremos saber. ¿Qué están haciendo los gobernantes, que son nuestros representantes? ¿Qué están haciendo con algo que nos pertenece, que es nuestro patrimonio, nuestro capital, no solo económico, sino cultural e histórico? A ver, puede ocurrir que uno no esté de acuerdo con una obra que hace el Estado municipal. Eso puede pasar. Lo importante es que cumpla con la ley. Las vías legales. Sí, y con sus propias ordenanzas. Exacto. Sí, con sus propias ordenanzas. Y otra cosa que vemos con preocupación realmente es que el mismo día que la defensora del pueblo sale a decir a los medios que comienza a trabajar y que ha recibido nuestro caso, que es el caso de las canchitas, y que pidió un informe, en la misma nota de un medio de Tandil, que le hace la nota a la defensora, la directora de Obras Públicas sale a decir que la obra no está suspendida y que se va a terminar. Uh-huh. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué una funcionaria desacredita lo que hace la defensora del pueblo? ¿No? Digamos, si lo que hay que hacer, si la defensora del pueblo hizo un pedido de informe, es esperar la respuesta, ver si hay objeciones, y cuando se vea que las cosas se están haciendo bien, continuar con la obra. Entonces, una funcionaria que sale a desacreditar, ¿no?, y a ningunear de alguna manera el trabajo de la otra, cuando la otra es la defensora del pueblo y está recogiendo la voz de los que pedimos respuesta en algún momento y no la tuvimos, nos hace pensar qué queda para nosotros si la defensora del pueblo está puesta por el mismo municipio. Sí, aparte no deja un buen precedente para esta oficina que recién se está inaugurando. Claro. ¿No? Lo que sigue después. Cuando, al contrario, lo que tendríamos que demostrar es que la funcionaria del pueblo realmente va a trabajar de manera independiente, más allá de que sea este municipio y este consejo deliberante con esa mayoría lo que la eligió. Que va a trabajar de manera independiente y realmente defendiendo, ¿no? Por eso se llama defensora del pueblo, a los ciudadanos, ¿no? Bueno, nos deja así como con muchas dudas. Vimos que hubo movimiento de tierra, pero bueno, ahora nosotros salimos a contestar esto del informe y se paró todo otra vez. Bueno, vamos a ver. Esperar. ¿Qué pasa? Sí, la lucha sigue. Obvio. Porque bueno, la diferencia en esto que yo señalaba del puntaje en el informe preliminar determina determinadas acciones a realizar, ¿no?, que se llaman acciones de mitigación. Es decir, de qué manera se va a mitigar o a tratar de minimizar ese impacto. Si eso no se tiene en cuenta, eso tiene que ver con muchas cosas, el tránsito de gente, la energía que se usa. Entonces, sí. Si no se va a hacer como corresponde, va a terminar habiendo problemas como muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras cosas que se hacen en Tandil y después son vandalizadas, están descuidadas, ¿no? Además, nosotros desde el sentido común nos imaginamos y estamos esperando que la gente vaya un día de viento a jugar al ping-pong en una mesa de cemento en medio del parque. ¿Y es qué va a pasar? Tema. A mí me intriga, ¿eh? Yo voy a escribir algo. Creo que mi próxima novela va a ser de las cosas que va a hacer la gente cuando se le caiga la pelotita en el pasto. No quiero ni pensar. Buscando cuatro patas la pelotita de ping-pong. Como en todos tus libros y cuentos, algún animal va a aparecer por seguramente, ahí. Seguramente. Bueno, también lo que decimos es que hace unos pocos días vi una nota en la tele donde una señora pedía por favor que pongan unos reductores de velocidad en una calle de tierra, y había un vecino que decía porque acá los chicos juegan en la calle porque no hay plazas. Claro. Y ellos no pedían ni siquiera una plaza, pedían un reductor de velocidad. Yo digo, Obras Públicas, ¿no estaría bueno que hagan una plaza en ese barrio? Sí. En vez de poner canchitas y mesas de tenis, de ping-pong, de cemento en el parque. Digo, ¿gobiernan para la gente que está en las cuatro avenidas? ¿Es una necesidad hoy como está el país y como están las cosas? Con negocios en Tandil, fábricas que cierran, gente sin trabajo. ¿Es una necesidad hacer mesas de ping-pong de cemento en el parque? queda firmado, ¿no? La dejamos en el aire, la pregunta. Creo que es el mejor cierre. Sí.